Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en su programa Observatorio Humano, transmitiendo desde la calle de Pau 210 en el segundo piso. Estamos aquí, su servilleta, el H, y ahora tenemos aquí al maestro Gabriel Larios, que se ha aventado una doble jornada a los que estuvieron en el programa pasado de La Perorata, pues ya escucharon aquí sus opiniones, y ahora está dobleteando aquí. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Bueno, la idea era escuchar el tema de La Perorata y en ese sentido, bueno, iniciar con algo de música que fuera a propósito del tema que manejaron ellos, que fue el de la violencia. Nosotros hemos manejado temas muy cercanos a la violencia o paralelos, digamos, a la violencia, ¿no? Porque de hecho, la idea ahora era hablar precisamente de la violencia institucionalizada, que son las cárceles, ¿verdad? Empezamos a hablar un poco acerca del sistema penitenciario y pues toda la serie de ideas que se vierten, ¿verdad? El ideario colectivo acerca de que estamos haciendo criminales o realmente estamos salvando gente, o de qué se trata ahí, ¿verdad? Decíamos que pues en realidad sí es, o sea, una violencia extrema, pero pues el Estado se reserva ese derecho, ¿no?, de aplicar esa violencia hacia ciertas personas que supuestamente han atentado contra el mismo orden del Estado, ¿verdad? Pero pues ya sabemos también el clásico, ¿verdad?, de que pues yo sí me quedé pensando la otra vez que decía el maestro acerca de las cárceles, ¿verdad?, de cuánta gente no hay que, pues, si pudiéramos decir, inocente. O sea, es como mucho de las películas también se maneja mucho eso, ¿no?, de que hay más de 2-3 inocentes ahí que están ahí sin deberla ni temerla, y nada más porque no tienen dinero para pagar o porque pues estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿verdad? Ya ves que también hay como un cliché, yo he oído, o sea, cuando oyes así de historias de que le llaman de canana, acerca de, o sea, de ciertas, no sé, amantes que se van a la cárcel por culpa de sus parejas, o personas así que pagan la culpa siendo ellos inocentes, pero para salvar a otra persona, ¿no?, pariente o amante o amigo, ¿verdad? Y pues eso también es violencia, ¿no? Y habíamos quedado que también pues quedó en pendiente ese asunto de, pues no sé si usted sepa mucho acerca de los famosos anexos que han surgido en estos últimos años, ¿verdad? Y eso a mí se me hace pues no sé, si lo que dicen, ¿verdad?, si una cárcel es algo así como muy, o sea, no es violencia, eso es algo tétrico, ¿no? Pero pues como quiera que sea una cárcel, pues está, tiene sus reglas y está pues más o menos reglamentado, pero los famosos anexos sí son otra vez la tierra de nadie, ¿no? Porque pues yo realmente no sé qué legislación usen ahí, y lo que veo es así bajita la mano, pues si alguna familiar tiene algún pariente incómodo por la droga, pues simplemente van y lo encierran ahí, o sea, sin más ni más. Y he oído historias muy trágicas de esos lugares, ¿verdad?, que sí son pues muy violentos, ¿verdad?, por decirlo menos, ¿verdad? Y bueno, dice uno, bueno, la verdad que pues ahí yo me imagino que salen más enfermos de cómo entran, ¿no?, a pesar de que según ellos pues tratan de alejarlos de las drogas, ¿verdad? Pero pues es lo que le digo, o sea, no sé si usted ha oído la forma en que se manejan ahí en esos centros, ¿verdad?, de rehabilitación de jóvenes, ¿verdad?, conocidos como los anexos. Sí, cómo no. Yo me quisiera introducir al tema a partir de la siguiente cuestión. Como que lo interesante sería, como lo decía hace unos momentos o hace unos minutos, cómo manejar el aspecto de la violencia, ¿no? Cómo sortear esta característica humana y social, ¿no? Sobrellevar este aspecto en la vida cotidiana, cómo sobrellevarlo. Y yo hacía la reflexión hace un rato de que no hemos sabido, no hemos encontrado la manera de cómo sobrellevar este aspecto de nuestra naturaleza humana. Bien, pues como una invitación al tema y algunos que tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Vamos a escuchar al Real de 14 y también como un recordatorio y por qué no un homenaje a todos aquellos que disfrutan de la música del Real de 14, que entre los trabajos que comprende este grupo, liderado por José Cruz, está el tema de la violencia, desde luego, la violencia en las ciudades, la violencia en la urbe, las manifestaciones así espontáneas de violencia que se vuelven normales, que se vuelven ordinarias, pero en este caso José Cruz las retrata de una manera, yo diría, poética. Entonces vamos a escuchar esta melodía de... Y a ver si ahorita... El Real de 14. Ya aquí el maestro Ramiro Lomelí, y los que se agreguen, ¿verdad? Continuamos aquí. Parte el labio de mi alma norte a sur. tu programa, H, adelante. Bueno, aquí, ya que no tenemos aquí, como dicen por ahí, cuando el gato está de viaje, los ratones hacen fiesta. Pero bueno, aquí... no, y aquí está el supervisor de Contraloría de la Gobernación. Bueno, ahorita me estaba acordando, no sé si a ti te tocó ver esta película famosa de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, ¿verdad? Sí, cómo no. Y pues viene como muy ad hoc a lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Porque si te fijas es esa idea, ¿no? De que, pues básicamente la idea de la, o sea, el centro de la película es la violencia, ¿no? Y cómo la sociedad establecida, ¿verdad? En este caso la sociedad capitalista, trata de defenderse de esta violencia, ¿verdad? Pero eso a su vez... Generando más violencia, ¿verdad? Y, ajá. Y como que, no recuerdo muy bien, pero parece ser que al último el personaje se revela y... O sea, que como que no hay final feliz, ¿no? Le dio su merecido al... Porque te acuerdas que había un burgués que se aprovechaba ya que lo volvieron bien mansito. Ay, que pero pues es el personaje al que vuelven así. Pero entonces al señor al que había robado y violado a su esposa, dice, "Ay, ahora y entonces empieza a vengar, ¿verdad?" Y parece ser que pues la moraleja de la película es que al final el muchacho este pues aún con todo el acondicionamiento hacia la no violencia que le habían inculcado, sí. De todas maneras pues escapó, ¿no? Cuando esta película... Pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta situación, ¿no? O sea, sí. Y más, si, pues, por ejemplo, pues yo me he fijado que en esta sociedad capitalista lo que les importa no es tanto el ser humano en sí. No. O sea, no se trata de resolver un problema de la conciencia del ser humano, sino de mantener un cierto control sobre la masa humana, ¿no? Y de que, pues, no surjan conductas que atenten contra esta misma sociedad, ¿no? Más que importarles qué pueda suceder con las personas, ¿verdad? Y pues pienso que esto de la violencia y de las conductas antisociales pues es tan antiguo como la humanidad, ¿no? O sea, desde que estábamos allá, los changos allá en África, ¿verdad? Pues yo me imagino que ha habido un chango más gandalla que otros. ¿Y cómo se va a defender la manada de ese chango gandalla, ¿verdad? Y lo que te decía ahorita, ¿verdad? Tras micrófonos, es una evolución que no ha parado. O sea, no podemos decir que tengamos la solución o que podamos ver un vislumbre de solución. Porque esto de las cárceles y los anexos no es solución tampoco, ¿verdad? Qué bueno que citaste esa película, Naranja Mecánica, porque cuando se realizó esta película, que por cierto es una joya cinematográficamente hablando, es una propuesta del manejo de la cámara muy innovador. Bueno, había o hubo algunos experimentos también así al respecto, ¿no? Recuerdo algunas películas de David Lynch, por ejemplo, donde la cámara hacía unas tomas circulares, ¿no? Recorría un objeto desde su alrededor, ¿no? Desde su circunferencia. Esta película, aparte digo, de ser toda una propuesta y una joya, yo diría, cinematográficamente hablando, por la fotografía, por el guión, por las actuaciones que son de veras, muy bien logradas, ¿no? Los personajes muy bien logrados. Siempre que se hace una película basada en una obra literaria, se corre el riesgo, ¿no? De limitar, en este caso, a la visión, la perspectiva de los personajes, ¿no? Pero en esta película pienso que esa circunstancia no fue tan importante porque los personajes se lograron muy bien, sobre todo el del personaje principal, Alex, que es el asesino, ¿verdad? Es el maniático, con el que, ¿verdad? Con el que se hace un experimento. Entonces, sí, cuando esta película se realizó, resulta que era toda una apología de la violencia y una anticipación en el tiempo. De hecho, nos escandalizaba o nos escandalizó en un principio nos escandalizó, fue prohibida, pero luego pasó el tiempo y nos alcanzó y se volvió una película de corte realista, es decir, nos reflejaba la violencia en la ciudad, la violencia de las pandillas, el padecimiento de las víctimas, la impunidad, la corrupción y todo esto, el manejo de la violencia institucional por una sociedad desarrollada, ¿no? Una sociedad que había alcanzado ya niveles de desarrollo muy altos. Pero para demostrar lo que decía yo, que no hemos sabido cómo manejar este aspecto de la violencia, esto es una muestra, ¿no? O sea, la película surge como una anticipación en el tiempo, luego se convierte en una descripción del mismo tiempo, una película de corte realista, digo. Pero ahora, si la analizas, aunque sigue siendo muy interesante porque, bueno, se requeriría de otro programa para hablar de los aspectos interesantes yo diría, obra maestra, ¿no? Pero ahora ya se quedó corta. Ahora lo que describe ya es algo que está rebasado por los acontecimientos violentos institucionales, lo que precisamente se observa en los centros de readaptación, ¿verdad? O lo que podemos ver en la misma cultura del narco, ¿no? O sea, situaciones de violencia que ya rebasan esas escenas que describe la película en donde un escritor es golpeado y simultáneamente a estar viendo cómo violan a su esposa, ¿no? Esa escena es de veras miserable, pero ahora resulta tolerable, valga la expresión, con todo el respeto y por lo que estoy diciendo, ¿verdad?, para las víctimas, pero ahora la violencia ha alcanzado límites muchísimo más altos, ¿no? Y desde luego sigue nuestra incapacidad como sociedad, como gobierno, como sociedad civil, para cómo manejar eso. El reflejo se nota en las familias, el reflejo se nota en la calle, en cualquier situación que se da. No sabemos cómo manejar la violencia y pareciera que el imperativo aquí es, el mensaje es, impón la violencia en un tono más alto, ¿no? Súbele a tu demanda y sé más violento, ¿no? Y tendrás un resultado. Pareciera que no hay otra solución, ¿verdad? Y esto es lo que nos está llevando a un círculo vicioso, que eso es lo que yo considero que es lo más grave, ¿no? O sea, que no hemos sabido y me pregunto, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a apaciguarnos en toda esa efervescencia, no? Bueno, de hecho, yo hablaba un poco acerca de la historia de la humanidad. Me gusta leer un poco de la historia y pues ha habido momentos, independientemente de que el capitalismo pues tiene poco, ¿verdad? Antes no era capitalismo, pero ya existía la vileza humana y hubo momentos muy oscuros en la historia, ¿verdad? Aunque pues, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo esto de la película y de la forma en que retrataba la violencia, me llegó esta idea de que pues no sé, a finales de los 60, 70 todavía había como mucha inocencia, ¿no? Y en cuanto a pues a lo que se mostraba en el cine, ¿no? Y pues puede ser que en aquel tiempo fueran igual de violentos, pero no se mostraba, y lo que escandalizó esa película pues fue el retrato así crudo de una situación, ¿verdad? Pero a partir de entonces, o sea, escandalizaría mucho, pero lo que pensaba es que empezaban a proliferar películas así de ese tipo, mostrando de esta violencia y lo que llaman el gore y cosas así aún más horribles, ¿no? Sí, pero digamos... Y entonces la gente se queda así como... No sé qué es lo que querían, no sé, proteger al público al mostrarle esas imágenes, pero ahorita vemos ya estas nuevas generaciones a las que sí se les ha suministrado toda esa cantidad de violencia visual, podemos decirlo así. Y pues ya ves, no es que uno quiera ser así como los viejitos, no, es que pues por eso ha aumentado la violencia, eso no creo que sea cierto, ¿verdad? Porque ya ves que dicen que no, pues que se vuelven más violentos si ven muchos juegos, violentos o películas violentas. ¿No crees tú? O de estos documentales violentos, ¿no? Y pues hay unos que sí son como apólogos de eso, dicen que pues es preferible que te descargues viendo escenas violentas a que tú quieras experimentarlo en la realidad, y que supuestamente tú deberías de tener la habilidad de diferenciarlo, ¿no? Pero, o sea, me refiero a realidad y ficción, ¿verdad? Pero pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque pues la vida en sí es dura, y una cosa que sí ha crecido es la competencia entre los seres humanos, ¿no? Es decir, pues como bien dicen, hay cada vez más pobres y menos ricos, y hay más lucha por el poco dinero que hay. Entonces eso se vuelve más violento, ¿no? Yo decía hace un momento que la violencia tendría su antecedente en la propiedad privada. Quiero precisar esto, corregirlo un poco. Quise decir de la propiedad en general, porque en un momento dado de la historia, tú lo has señalado, esto data de miles y miles y miles de años, la sociedad o la agrupación humana no era capitalista, pero todo, pienso que se agrava lo de la violencia. Pero ya se producía en la medida, en que el sentido, la noción de la propiedad surge cuando ya sea, bueno, en un momento dado de la historia la propiedad se vuelve privada, pero también fue una, en un momento dado, propiedad esclavista o feudal. Es decir, cuando se tiene la noción de la pertenencia, supongo, esa es mi hipótesis, por lo menos se agrava o empeora la situación de la violencia. Esa naturaleza humana incontenible que se expresa de manera, pues así, como lo dije, como naturaleza, como algo que tiene que expresarse, que tiene que aflorar, esa naturaleza humana, bueno, puede ser o no canalizada. Esa es la cuestión, cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, yo pienso que surge en la medida en que la noción de propiedad nos ciega, y claro, queremos defender aquello, ¿no? A costa de lo que sea, ¿no? Si el enemigo es más fuerte, yo puedo utilizar otro tipo de violencia, ¿no? Utilizar mi inteligencia para ser más violento que él. Entonces, no sé si quieras presentar la siguiente melodía, H. Sí, desde la otra vez tenía ganas de escuchar esta canción originalmente del grupo Bauhaus, grupo de los 80s, underground, uno de los que crearon esta corriente que es el underground. Y se llama Bela Lugosi está muerto, ¿verdad? De hecho, hay una parte del coro que me gusta mucho que pues recalca, ¿verdad? En realidad todos ya estamos muertos, ¿verdad? Es eso, ¿no? Esa idea de que pues a veces está uno nada más sobrellevando las cosas, ¿verdad? Y está uno más muerto que nada, ¿verdad? Pero pasemos a escuchar esta rolita. Thank you.

Regresamos aquí a Radio Cartón y su programa Observatorio Humano. El tema que traemos es precisamente la violencia y algunos subtemas que van paralelos a todo esto, ¿no? El poder. La en forma este en caso. Que la sociedad hemos enfrentado este asunto, ¿verdad? Como sociedad, sí. ¿Verdad? Entonces yo te quería bueno, después de escuchar esta melodía, primero me sugiere que la violencia como tal, insisto, se manifiesta de manera natural, por ejemplo en el arte, por ejemplo en la música. Escuchando esta melodía con un poquito de atención, bueno, yo la catalogaría como una música un tanto estridente, en la medida en que no es muy esquemática. Es más, yo diría estridente también porque los sonidos que utiliza en mi concepto son un tanto sorprendentes, y repito, no son tan esquemáticos. Entonces la violencia puede tener manifestaciones incluso en la misma pintura, qué sé yo, en la misma naturaleza, en la naturaleza animal, ¿sí? Y sigo insistiendo en que el asunto sería cómo manejar esto, ¿no? En ese cómo manejar la violencia, pues las instituciones tienen su propuesta que de entrada diremos que también ha sido un proyecto del todo fallido, porque vemos que en las en los módulos de rehabilitación donde se ejerce la violencia, pues yo no diría que han sido como una solución al problema. En todo caso, y ahí está la experiencia, se han convertido en lugares de, ¿por qué no?, también de protección a delincuentes, ¿no? Entonces, la respuesta que da el gobierno o el Estado institucionalmente es así. Pero yo te quería preguntar, H, ¿qué opinión tendrías con respecto a esa propuesta que se da en otro ámbito, en el ámbito rural y precisamente que tiene que ver con comunidades indígenas, en donde sabemos que la violencia institucional, las cárceles específicamente, son diferentes? Bueno, pues en realidad, para empezar, quiero recalcar que no es una idea muy moderna, ¿eh? De hecho, pues estaba leyendo un poco acerca de este legendario rey que tuvieron, Quetzalcóatl, y él tenía sus famosas 4 casas de oración, ¿verdad? Pero eran como casas de oración para todo el pueblo, ¿no? O sea, había una casa donde era como iglesia, donde iban todos a rezar, y había otra donde iban a hacer así como ayuno, meditación, pero había una donde, o sea, específicamente era, leí que las personas así de que tenían así malas costumbres o que hacían algo malo, eran enviados ahí a esa como casa, era una especie de, pues sí, templo, casa, específicamente para ese tipo de personas. Y ahorita en lo que yo he oído que se usa aquí en, específicamente ahí en Oaxaca, ya ves que ahí se usa todo lo de usos y costumbres ahí en los pueblos indígenas, es que pues es más que una cárcel, es un como un centro, es una casa donde meten al delincuente, al que rompe las leyes, pero pues ahí más bien el juicio es de toda la comunidad, y la cuestión no es de tenerlo ahí encerrado huevoneando, ¿no?, sino que lo ponen así como a reparar el daño, y dependiendo de pues del grado de daño que haya hecho a la sociedad es lo que va a pagar, ¿no? Y hablamos el otro día que también se involucra mucho pues a los familiares de, o sea, no solamente el individuo solo, sino que es, o sea, su familia como núcleo, y creo que eso es importante aquí, ¿no? Porque aquí las, pues si te fijas, las cárceles o sea, agarran al individuo como si estuviera solo, y vemos que pues es en realidad toda la familia la que está corrompida, ¿no? Es decir, a veces es el papá, un hermano, y yo siento que es parte de lo erróneo, ¿no? O sea, de decir, bueno, o sea, en esta familia hay 3-4 delincuentes o que fueron delincuentes, entonces debemos de tratarlo más como familia y no como un ser que ahorita cayó y otro que estuvo 2 años nada más. ¿Y qué es lo que hacen en estas comunidades, no? Aunque pues también pues me acuerdo de esta nota, yo me enteré de, por una nota medio chusca de esto de estas cárceles allá en Oaxaca, porque no sé si sepas que allá tienen una policía comunitaria, ¿verdad? Pero pues yo creo que tienen una policía comunitaria muy, muy honesta, y el gobierno infiltró, hizo una policía comunitaria más afín al gobierno. Mestiza. Y me acuerdo que en una ocasión hubo una como bronca entre estas dos policías comunitarias, porque unas habían agarrado un narcotraficante y lo tenían así, o sea, en nuestras cárceles, o sea, en esas casas de rehabilitación, y estaba rehabilitándose el muchacho, y ya se le había dictado así, no, pues tú vas aquí a cumplir, o sea, pago aquí a la comunidad, ¿no? Pues llegaron los policías de la otra creada policía comunitaria a sacarlo de ahí y llevarlo a la cárcel, o sea, normal, pues, donde al final de cuentas pues se le hizo un juicio y pues le dieron como un año y ya luego salió, ¿verdad?, a seguir delinquiendo. Yo he encontrado entre las culturas indígenas, en algunas, por ejemplo, entre los huicholes, entre los huiráricas, un aspecto que me pareció positivo comparándolo con lo que sería, vamos, lo más amestizado, ¿no?, o lo institucional, lo que conocemos. Hay menos corrupción. Por lo menos eso es lo que yo observé. O sea, en lugares como San Andrés Coamiata, ¿verdad?, que es una comunidad huichola, muy conocida para los que gustan de conocer otras culturas. En San Andrés Coamiata, tú puedes ser presidente de la República, y lo digo porque es algo verídico, ahí han llegado candidatos, no precisamente presidentes de la República, pero sí candidatos futuros presidentes o cineastas, personas muy poderosas, han de veras, hablando económicamente, personas muy, muy pudientes, y si cometen una anomalía, por mínima que sea, no tienen manera de corromper o ahora sí de salir avante. Tienen que pagar, ¿cómo? Con la cárcel. Y la cárcel ahí, que es llamada cepo, ¿verdad?, consiste en lugares que parecen más bien chiqueros, pero con bóveda, quiere decir que no puedes estar parado. Entonces ahí estás nada más sentado o en la posición que quieras, pero parado no puedes estar. Y resulta que tú puedes ser la persona más poderosa del mundo, pero ahí tienes que acatar las leyes, ¿no? Y la violencia se ejerce, ese tipo de violencia se ejerce sin distinción, ¿verdad? Aquí, insisto, no hay corrupción, de veras. Ahí es el que la hace, la paga, verdaderamente. A mí me tocó ver, ahora sí que personalidades, ¿no?, que alegando pues que ellos eran fulano de tal, ¿no?, y los huicholes con una parsimonia y con una dejadez, así una tranquilidad, escuchando nomás, y igual dice, pues aquí serás Juan Camané, pero pues aquí cepo, aquí no tenemos otra ley, ¿no?, y puedes blasfemar, ¿no?, y todo eso te lo van acumulando, y ya cuenta entre el castigo si te dan cobija, si te dan alimento, no te dan, no, pero es parejo, sí, ahí no hay de que yo la regué, pero pues perdón, o como en el caso de la justicia, perdón por el brinco que voy a dar, pero la justicia estadounidense, ¿no? Este juego que están haciendo de en el juicio al Chapo Guzmán. Que ¿sí? Es más un espectáculo masivo. Sí, claro, ¿eh? Claro. Show morboso. Es un show morboso que si lo analizas bien, es toda una propuesta muy perversa de lo que es la justicia y de lo que es el manejo de la violencia por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo es posible que, siendo yo un delincuente y de determinado rango, ofrezca yo vender mi información a, ¿verdad?, a cambio de que tú, que tienes un puesto un poco más arriba, y para que te puedan atrapar? Pero esto se convierte como en esas famosas pirámides, ¿no?, que fueron un fraude. O sea, pero aquí el asunto es, entonces, ¿qué es lo justo? ¿Qué es la justicia en este caso, no? ¿Qué es, en dónde estuvo la maldad, el delito, diríamos, no? Porque ahora resulta que personajes como el Popeye, ¿verdad?, que quedan libres en un momento dado, después de haber matado tal vez unas, ¿qué?, 300 personas, algo así, y creo que me quedé corto porque él mismo no dio cuenta de muchas, ¿verdad?, de muchas más. Entonces, ¿cómo es posible que personas así estén libres? Y bueno, dicho sea de paso, para darte la palabra, a mí lo que me sorprendió, aparte del caso del Popeye, es que con una tranquilidad también, con una desfachatez, hablando de su trabajo, hay una parte donde dice: yo soy profesional, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, ¿profesional? O sea, ¿se puede ser profesional cuando estás pensando en ejercer la violencia para matar a alguien de la manera más certera? O sea, ¿es el término que debemos de utilizar, ser profesional? O sea, te pregunto, ¿no? Porque me parece que esto es siniestro, ¿no? La verdad. Pero lo hemos vuelto tan cotidiano y tan normal que el tipo, caray, si me apuras lo podemos invitar al programa y lo podemos entrevistar y no hay bronca. Es que aquí el problema está en quién está acusando, porque si te fijas, pues el gobierno de los Estados Unidos son también una bola de miserables, ¿no? Y pues, ¿qué es un ejército sino un cuerpo profesional? Un cuerpo profesional de personas que se dedican a matar gente de la forma más profesional que ellos pueden, y esa es su profesión, matar gente. Entonces, pues todas estas personas que, pues por un lado, pues el sistema pues los cataloga como criminales y todo, ¿verdad? Pero pues no hay que olvidar que es un ejército el que tiene la mafia, y pues quiera que sea, el Chapo era su sargento o su general o de esos machines, y pues todos ellos son soldados, y creo que así se denominan entre ellos, no hay categorías así como militares, entonces ellos son profesionales en el sentido en que son igual de profesionales cualquier marín o los esos del Army, ¿verdad?, de Estados Unidos, ¿no? Que pues igual, pues dime tú, o sea, ¿cuál es la diferencia entre matar así a un sicario de una banda contraria a ir a Siria y no sé, matar ahí a unos tipos con turbante nada más porque aparecen de Al Qaeda, ¿verdad? Uh-huh. Y si te fijas, pues, inclusive en el ejército de Estados Unidos hasta les dan condecoraciones, ¿verdad? Y pues muy hipócritas, ¿no? Porque pues ya ves, salieron a la luz, salen sus canalladas, ¿no? Que sí, hacen, no, y sin no, embargo, pues hay un escándalo, corren a unos cuantos y que iban a cerrar la prisión de Abu Ghraib y pues que pues quién sabe, pero pues al último que supe fue que perdieron la guerra en Siria y ahorita ya están otra vez allá en Venezuela queriendo enfrentar a hermanos contra hermanos, ¿verdad? Porque pues aquí caemos en otro tipo de violencia que es pues la guerra es violencia, ¿no? Y pues, por ejemplo, no creo que me salga mucho, ya ves, tú hablabas ahorita de que pues el origen de la violencia es la propiedad, ¿verdad? Pero también está esta cuestión que es algo muy psicológico, la pertenencia, es decir, sí. Si tú te sientes perteneciente a un grupo, sí. Y si todo el grupo está así, si le, no sé cómo decimos, si los cuca uno para que vayan contra otro grupo de personas, en este caso venezolanos contra venezolanos, ¿no? Uh-huh. Y pues están ahí como lanzándolos a pelear, y pues los que los mueven, o sea, Estados Unidos y Rusia, China, están pues nada más cuidando sus intereses, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, al final de cuentas, yo me acuerdo que hace poco hubo una serie de protestas en Venezuela donde hubo varios muertos, como 30, 40 muertos, y pues no pasó nada, hubo elecciones, ganó Maduro, y otra vez quieren... No, horriblemente en la actualidad la violencia se puede decir que es incluso un negocio, un business, ¿no? O sea, porque si tú puedes hacer negocio tú puedes hacer business en la medida en que hables de eso. Por ejemplo, nosotros elegimos el tema y es un tema muy bueno, ¿no? O sea, no podríamos pasarnos todo el año hablando de violencia, ¿no? O sea, el asunto es que la violencia, yo digo que es un tema que tiene que ver con las culturas, ¿no? Con los diferentes niveles de cultura o de desarrollo social y de civilización, ¿no? Porque no es igual la violencia ejercida entre los huicholes o huiráricas, entre los indígenas de Oaxaca, entre los mayas, quichés y calquichés del sureste mexicano, ¿verdad? o de algunas culturas del centro o de occidente, o sea, no es igual, y todo esto comparado con la violencia institucional que se ejerce por medio del poder, ¿sí? Pero también lo podemos comparar esto con otro tipo de culturas desarrolladas, ¿verdad? Más desarrolladas, yo diría, en donde la violencia se maneja de manera muy distinta, ¿verdad? Creo que se sale de ese círculo vicioso de a la violencia hay que tratarla con más violencia, ¿no? Hay propuestas por ahí de sociedades más avanzadas en donde ya se salió de este círculo vicioso. Pero es que precisamente el problema de esas, yo cuando iba a hablar de esas sociedades avanzadas, pongo el dedo en el renglón de que, pues, haz de cuenta, ellos atacan la violencia, pero a base de dólares, o sea, de dinero, o sea, como tú dices, no, pues allá cárceles bien bonitas y allá programas acá, programas allá, y allá, pues, hay, como quiera que sea, pues hay más dinero y menos pobreza, que es, a final de cuentas, pues, la desesperación la que hace a la gente volverse violenta, ¿no? Y sin embargo, pues es en aquellos países donde, por ejemplo, allá decías de Dinamarca y todo eso, tienen así como música muy violenta, ¿verdad? Y eso que ellos están allá muy civilizados, ¿verdad? Pero no, pues bueno. Ya más bien como para cerrar, pues estábamos viendo que tú estabas diciendo un poco ese asunto de que, pues parece ser que no hay como solución, o sea, este asunto de... No, yo pienso, o sea, que no hay solución, debe de haber algún manejo, pero solución porque ¿cómo puedes...? Porque hablabas hace rato de justicia, ¿no? Y yo, pues, para mí la justicia más que un... O sea, porque ya esas palabras distorsionan todo, pero en el centro lo que yo considero la base de la justicia es el equilibrio, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio, ejemplo, en la sociedad y pues... Sí, y pero en el momento en que se vuelve más violenta que... Pero ese equilibrio se ha vuelto un equilibrio hipócrita, porque, por ejemplo, la solución que se le está dando en el proceso al Chapo, independientemente de si a mí me caiga bien el tipo o lo considere como un elemento súper necesario en la economía, o sea, el proceso es sumamente miserable, injusto, o sea, yo no gano, y te pregunto, ¿qué ganas tú? Haciéndole la vida todavía más oscura, más difícil a un tipo que lo tuvo todo, un tipo que tuvo todas las comodidades y todo lo que quiso, incluso en el mismo reclusorio. Pero, ¿cómo puedes tú, a partir de empeorar sus condiciones de vida, hacer que esto se convierta en algo justo cuando en esencia no lo es? Repito, ¿cómo puede un tipo limpiar su conciencia, yo diría? Su pasado criminal. Su pasado criminal, a partir de... Todas las cosas miserables. A partir de manifestarse culpable. O sea, esto me parece a mí que tiene que ver con una película de horror, ¿no? Porque yo puedo de veras ser un delincuente y un criminal de lo peor, ¿sí? Y sin embargo puedo negociar, ¿no? Como lo han hecho varios de ellos, ¿no? Entonces, es un asunto, repito, muy difícil, es humano, pero se hace más difícil en la medida en que socializamos, ¿verdad? Y repito, el aspecto cultural es determinante, ¿no? El manejo que le demos como cultura, creo que nosotros como sociedad nos hemos estado equivocando. Es buen tiempo para buscar soluciones al respecto, pero por lo pronto creo que las medidas que se han tomado institucionalmente han sido fallidas. Las cárceles, ya lo dijimos, son escuelas del crimen. Entonces, creo que todos los programas de... Tiene esperanza la sociedad humana. Todos los programas de tenemos de esperanza no violencia, los países tercermundistas. Pues tú ve las estadísticas de violencia familiar que hay en la actualidad, ¿sí? Ve las estadísticas de la violencia en las escuelas, ¿no? Y es algo que va creciendo, ¿no? El asunto es cómo manejarlo. Mira, cuando digo cómo manejarlo, a mi mente llega lo que era la violencia hace tiempo en las escuelas, cuando fuimos estudiantes de la primaria. Lo que ahora llaman bullying. Sí, lo que ahora llaman bullying. Anterior a esta etapa del bullying, igual había violencia, había manifestaciones así de veras muy muy muy vedadas o muy ocultas, a veces muy, muy... Pero si te fijas, hasta el maestro tenía sus... Claro, claro, yo lo recuerdo. Sus dosis de violencia, ¿verdad? Sí, claro, para claro. contener precisamente... Claro, el asunto es cómo manejarlo, ¿no? Cómo manejar ese asunto de la violencia. Durante algún tiempo, hablo de los 70s, 80s, creo que se manejó esto, pero a partir de los 90s creo que se nos disparó. No sé en este momento precisar por qué causas haya sido, pero se nos disparó, se nos escapó, ¿sí? Y ahorita ya no sabemos en qué va, no sabemos, porque no encontramos la manera de ahora sí, de apaciguarnos, ¿no? Y pareciera que al no encontrar esa manera de apaciguarnos, la única opción es más violencia, ejercer el poder, ejercer la autoridad, ejercer la privación de la libertad. O sea que no hemos avanzado desde que salimos allá de África, que decíamos de que pues la supervivencia del más fuerte, del más violento. Pero no, es lo que decían, ¿no? O sea, esta violencia, pues, no sé, yo siento que ayuda un poco, porque el otro lado de la violencia pues es la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, si seguimos el H en esta lucha. Nos sigue invitando aquí al programa a Jacobo y a su servidor, Gabriel Arias. Aquí bueno, estamos aquí ya despidiendo. Escuchando. Queremos agradecer aquí a los patrocinadores, al Café Librería La Rueda, comandada por el buen Sergio Fong, en la calle de Prisciliano Sánchez 615. Ahí también tenemos a la librería Mate, patrocinador de este programa. Muchas gracias aquí a Jacobo. Un saludo a Ramiro, donde quiera que se encuentre allá. Muchas gracias, maestro Gabriel, y pues a ver la próxima semana de qué nos toca hablar, ¿verdad? Gracias. Esto fue Observatorio Humano.